vamos a hablar de un tema, a lo mejor es un poquito choteado, como ustedes lo quieran ver, pero ayer una de mis hermanas me estaba comentando que tuvo una relación a distancia y guía tipo ciberrelación con un tipo. Entonces se me ocurrió decir, bueno, vamos a hablar un poquito de las relaciones que se han dado a conocer en estos últimos tiempos, en estos últimos años, que son los tipos de relaciones como la relación a distancia, que antes no había así como que mucho problema en que hubiera relaciones a distancia porque era muy común, pero ahorita ya no, o sea, ya son unas relaciones que se mantienen a cientos y kilómetros y, como bien dicen, amor de lejos, amor de pendejo. Sí, bien, o sea, porque aquí también está Fanny, me está acompañando los controles. Fanny, saluda, Fanny. Hola, buenas tardes a todos. Y pues bueno, esta relación pues como que es un poquito, pues fea, ¿no? Porque no sabes ni siquiera qué está haciendo, qué está pensando, si todavía está contigo, si no está contigo, si está con alguien más. Entonces yo creo que este tipo de relaciones es un poquito tóxica para las personas, sobre todo para las mujeres, que somos las que nos hacemos de un sinfín de ideas. Que bueno, ¿para qué les cuento? Celos y de aquí empezamos con todo. Así que, pues no, la verdad no es muy sano. Otro tipo de relaciones sería las que se han dado a través de las apps. De las apps para ligar, que últimamente se han dado mucho, ¿no? ¿No se te hace, Fanny, que se han dado mucho las apps para ligar, como Tinder? ¿Sí es una Tinder? Bueno, las que utilizas tú, ¿eh? No, la verdad yo no utilizo, pero me han contado que utilizan. Pero sí, las apps se han dado mucho para ligar. Pero nada más las apps, yo pienso que también las redes sociales. O sea, lo que es Facebook, Twitter. Sí, ya, yo creo que ya de cada 10 parejas vas a encontrar una que a fuerzas se conocieron por Facebook. Sí, de hecho, bueno, conozco un caso que fueron novios a través de, se conocieron por Hi5 o Twitter. Uh-huh. Y pues sí estuvo medio carrijo ahí, porque duraron mucho tiempo. Eso fue lo más curioso, que duraron mucho tiempo, pero pues a través de esas redes sociales no sabes ni con quién estás hablando. Entonces, pues como que sí está un poco, también un poco feo, ¿no? Porque no sabes quién es, qué tal que te quiere violar, te quiere secuestrar o... Sí, ya se da mucho eso de prevenirse. Sí, así que tengan mucho cuidado también con ese tipo de relaciones, porque no, de verdad es muy, muy, muy peligroso el tipo de relaciones a través de apps. Porque te encuentras uno guapisísimo, pero qué tal que del otro lado está un viejito rabo verde, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, porque muchos también se quieren nomás calentar viendo a ver qué, y empiezan a meter como ciertos consejitos y que mandan una foto y que mandan así, pues, no. Las íntimas. Sí, las íntimas. Y la verdad no es muy conveniente ese tipo de relaciones. Pero otro tipo de relaciones es la relación abierta. También se ha dado mucho en estos tiempos. Eso es de que yo en mi onda, tú en la tuya, y cuando queramos, pues nos vemos. Ese tipo de relaciones también es como que no... Pues en sí todas las relaciones de estos tiempos son un poquito tóxicas, un poquito muy malas. Porque pues no sabes en realidad qué va a pasar, no sabes por dónde ir, no sabes con quién, no sabes qué onda, o cómo ves tu familia. Sí, yo creo que ahora ya lo vivimos como que mucho, ¿no? Así como que ya los chavos ya, más cuando son relaciones libres y así, ya lo ves así como que en todos lados. Se habla de eso, bueno, más bien aquí se le dice como los free, ¿no? Así como que, los pues sí, nos vemos y... ¿A ti no te han ofrecido así como una relación abierta? Sí, sí, sí me han ofrecido, pero pues es así como que, ay no, qué hueva. O sea, o algunos se llegan a enamorar o va a haber algún problema con otra persona que de verdad te interese, ¿no? Y, sí, y después se llega a enterar que resultó ser tu, pues tu free. Tengo un conocido que de hecho le pasó, una vez estábamos platicando y sí me dice que a él le gustaba mucho tener frees, o sea, su especialidad pues son los frees, pero que un free que había tenido sí le había empezado a gustar, pero pues el típico, ¿no? O sea, que se entera esta persona que nada más le estás usando de free, sí, y te deja. Te deja, te humilla. Pero sí se enteró y este chavo me dice, es que a mí la verdad sí me estaba empezando a gustar. O sea, así que por tonto, ¿no? Por tonto se dejó hacer, pero le gustaba. Pues un ratillo, el tiempo al tiempo ya se borra todo. Pues sí, pero sí decía, no, a mí los frees me gustan y que los frees y que la fregada. Y que, cada quien, ¿no? Cada quien, pero pues sí le empezó a gustar a esta muchacha y terminó mal el chavito este. Porque... pues ya se da más en la soltería, ¿no? Sí. Eso de los frizz. Bueno. Ahora con la gente infiel en este mundo, pues ya no se sabe. Sí, pero ahorita también ya se da mucho también. Como dices, en las solterías, pues por lo mismo de que, bueno, pues voy a probar, así como dicen, voy a probar muchos limones en lo que llega mi media naranja, ¿no? Y pero no, la verdad yo siento que no te deja nada bueno, porque como dices, al final uno se enamora o uno termina como que arrepintiéndose, ¿no? Exactamente. Pues pueden terminar muy, muy, muy mal. No tengan frizz. No tengan. No cojan frizz. Gratis, como así, por así decirlo. No fuera como eso. Sí, no. Otra de las relaciones es la relación clásica. Esa como que todavía sigue latente, ¿no? O sea, el chico se enamora de la chica del chico, son felices y bla, bla, bla. Para siempre no, pero no, sí son felices, ¿no? Por lo menos un ratillo, unos cuantos años. Ajá. Sí, son felices y son ahí todo bien, color de rosa, todo hermoso. A lo mejor muchos nos van a contradecir. Sí, no sé cómo ven ustedes. Yo digo que no, todavía existe ese tipo de relaciones. Sí. Aunque ya no mucho, pero sí, debe haber alguien ahí educado a la antigua que todavía le gusta así como que enamorar con detallitos y ese tipo de cosas. Que a mí la verdad ahorita se ve así, ay, qué ridículo, qué cursi. O sea que no es tu tipo ese de... Sí, pero ahorita estoy como que... Ahorita no me hablen de eso. Aunque me den otra cosa, ya es estoy. Es un tema muy difícil, muy complicado para mí. No. Otra de las relaciones un poco también tóxicas es la relación solo amigos. Que es más o menos como el free, ¿no? Sí. Algo parecido, como el free. Bueno, también. Pero ahí solo amigos, ahí sí hay una amistad. O sea, ahí ya no te ofrecen así como de, ay, pues... No, y aparte yo pienso que el solo amigos sí es así como definitivo, ¿sabes? Que ya nada más quiere ser tu amigo. Ajá, exactamente. Que cada persona ya sabe bien lo que vale. Sí, el rol de cada quien en la relación, sí, ¿sabes? Sí planteas desde un principio las reglas, ¿no? No va a pasar de que somos amigos, no va a pasar de que tú tengas a tu novia, yo tenga a mi novio, algo así, ¿no? Pero... pues sí, eso también es un poquito, pues, contradictorio, porque son amigos, pero como amigos con derecho. Exactamente. Entonces, o se quieren o no se quieren, o quieren estar juntos o no quieren estar juntos. Pero igual nada más les sirven para el sexo. Pues eso sí. Ay, ¿cómo son? De verdad, ¿cómo son? Ya en estos tiempos ya no hay respeto, ya nadie quiere algo bien. La verdad, no ya tienen no quieren, corazón. No, ya no tienen corazón. Ya cada quien se va como que cada luego con su tema. Y pues no, tampoco no le echen a eso, porque los solo amigos también terminan igual, uno al final termina como sintiendo un poquito más por el otro. Exacto. Y ahí es donde viene lo gacho, ¿no? Pero a lo mejor no nada más en cuestión de tener relaciones o algo así con esa persona, sino que están todo el tiempo juntos, hablan todo el tiempo. Incluso, miren, les voy a platicar, espero que no me esté escuchando porque me va a decir, ay, no manches. Yo tengo un amigo desde hace muchísimos años. Cuando yo tenía novio, él y yo hablábamos bastante. Así que todo el mundo me decía, ay, ¿tú seguro le estás poniendo el cuerno a este cuerno? No, nada, eso no pasa nada. Yo le confiaba muchas cosas y lo que ustedes quieran. Pero como que los dos andábamos. O sea, no piensen mal, no hacíamos nada malo. Pero como salíamos mucho, platicábamos mucho. Era de estarnos hasta las, a veces, 4 de la mañana platicando. Y cuando yo termino con mi exnovio, él y yo seguíamos hablando, pero nunca nos dijimos nada. Nunca fue, o sea, nunca pasó de, ay, sí, te quiero mucho, que la fregada. Incluso actuábamos y parecíamos como novios, hace poquito me lo dijo. Parecíamos novios y sí, es cierto. O sea, ya cuando me pongo a pensar, sí, parecíamos novios, pero nunca pasó de ahí, así que yo como que lo ignoraba, ¿no? Pero se hablaban así como de bebé, amor, sí. Y hasta... Sí. O sea, el otro día me puse yo como que a revisar las conversaciones y dije, no manches. Nos hablamos de, ay, mi vida, mi corazón, mi amor, amorcito. Exactamente, por eso hay problemas, Rosa. Sí, ¿eh? Ahorita no sabes. En esta vida por eso hay problemas de la infidelidad con las amistades por hablarse así. Sí, de hecho, yo tuve muchos problemas con mi exnovio por eso, precisamente, porque él decía, es que no, tú te hablas mucho con él, es que te llevas muy bien con él. Y una prima me dijo el otro día, el sábado, me dice, no manches, yo pensé, juraba que ibas a terminar con él. O sea, que iban a terminar ustedes dos juntos, y o sea, pues no, como que no era la única que lo pensaba, al parecer, porque también mis hermanos me lo dijeron, y fue así, Okay. ¿Y él nunca quiso más? O sea, ¿ya no te buscó así como para otra cosa? Ahorita apenas estamos volviendo a retomar conversación. Ajá. O sea, estamos así como que recuperando el tiempo perdido, pero... pues hasta ahí siento yo que... Ay, yo espero que no me esté escuchando verdadero. Porque si no, se me va a robar la gorda. Pero no, no, no, él sabe que lo quiero muchísimo. Pero bueno, ¿cómo ves, Fanny? ¿Tenemos tiempo ¿Es el que todavía? Le mandas saludos siempre? ¡Ay, sí! Ya decía yo. Sí, es el que le mando saludos siempre. No, la verdad lo quiero mucho, es una gran persona para mí, así que de ahí no pasa. No ok, algo, no perfecto. Nos damos un comercial, por favor. Bueno, nos damos una cancioncita, vamos a un comercial. Ahorita venimos. Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca. Detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabía que esto pasaría? Que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú, mi niña bonita, Magna. Esto es un hit mundial, Manate. Ya estamos de vuelta aquí en La Cosecha y vamos a seguir hablando de estas relaciones que se han dado en estos últimos años. Y tenemos, bueno, ya habíamos mencionado las relaciones tipo free, las relaciones a distancia, las relaciones a partir de una app, las relaciones abiertas, las clásicas, las solo somos amigos. Y ahora vamos a hablar de la relación sin tomar decisiones, que también no se sabe, o sea, son estas relaciones que no saben si va a ser para largo, si va a ser muy corto, o no sé, o sea, como miedo a tomar esa decisión de estar con esta persona. O sea, en realidad nunca están, pero sí. Pero o... sí, ajá. O sea, dices, lo quiero mucho, pero me, como el temor al compromiso. Ajá. Entonces, no, como tú dices, no saben si están, si no están, si ahorita sí, mañana no, y así. Pero ay, estas relaciones de verdad a mí se me hacen ay, tan tontas. Sí. Tan tontas porque, o sea, conozco un caso de una persona que ya se iban a casar, o sea, ya se iban a casar en el mes que entra, de hecho. Ya se iban a casar y de repente un día el chavo le dice, ¿sabes qué? Es que no sé lo que quiero. Y la dejó. Y yo así de, vaya, vaya. Y la dejó y pues después él le restregó otra en la cara y estuvo súper feo, la verdad. Pero ahorita ya están juntos otra vez. Ay, no inventes, no, no, no. Es lo no. Que ya dije, como hay gente, ahora sí que discúlpenme, pero como hay gente pendeja en este mundo. Este, y ya están juntos otra vez, entonces yo siento que esta relación sin tomar decisiones es eso precisamente. Que uno de los dos no sabe lo que quiere, ahorita sí, mañana no, no sabe qué decisión tomar. Y pues es miedo al compromiso simplemente. Y ellos ya se iban a casar, o sea, imagínate. O sea, imagínate, su relación ya había dado como que el paso allá más, más serio de todas las relaciones, que era ya el matrimonio, ya vivir con esa persona. Entonces, que ahorita ya estén juntos otra vez, es como de, ay, es una patada en el trasero. Es una estupidez. Es una pendeja. La gente no cambia, entiendan. Exacto, y menos, o sea, si le restrego otra en la cara, como, ¿qué te puedes esperar? Ajá. Y me tocó verlo, o sea, a mí me tocó verlo a él con otra persona y no, de plano, no hagan eso porque es muy feo, la verdad. O sea, tomen una decisión, hay que actuar como con madurez. Malditos hombres. Y pues, malditos. Pero sí hay que actuar con madurez, muchachos, sobre todo, pero también las mujeres somos muy dadas a, ahorita sí, mañana no, porque me aburro, no sé, o sea, nos aburrimos muy fácil. Hasta que no te enamoras bien, ya. Sí, hasta que tú de verdad dices, este es el bueno, ahí ya, como que empiezas a tomar un poquito más las riendas de la relación, pero mientras tanto no sabes ni qué onda, ni hacia dónde va dirigida tu relación. También hay que tener un poquito de cuidado en eso, hay que pensar las cosas antes de decirlas, y si de plano no te sientes muy, muy enamorada, no hagas ningún problema por ahí que pueda ser. Otra de las relaciones es la relación extraña. Es la típica en la que conoces a dos personas que ahorita andan, luego ya no andan, luego ya no andan otra vez y luego otra vez ya regresan y no sabes, o sea, se ven juntos pero al ratito ya no están y así. Exactamente. Y son los que duran más años. Sí, los típicos novios. A los 2 meses cortaron, después ya duraron otros 8 o 9 meses más y volvieron a cortar y otra vez y así, bla, bla, bla. Esos son los que duran más años y los que regularmente terminan casándose. Sí, exactamente. Los que sí terminan casándose son esos los que ahorita no, mañana sí. Porque pues simplemente yo creo que de tanto cortar se aburren y pues se dan cuenta de que es más divertido estar peleando y cortando a esa persona que estar sin esa persona. Entonces ahí aplica un poquito el masoquismo. El masoquismo de cada persona, pero también hay que tener mucho cuidado. Y la costumbre, puede ser. Y la costumbre, sí, es cierto. Sí, como dice Rocío Dúrcal, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Bien intensa aquí. Ando bien profunda, esta enfermedad me está dejando mucha profundidad. No, también esas relaciones son un poquito, pues sí, extrañas, porque de ratito dices, no, ya no. O sea, casi siempre cuando terminan te dicen, ya, es definitivo. Ya, hasta aquí, ya no vuelvo. Y así empiezas así como que casi maldecirlo y decirle que se va a morir y todo. Y luego contarlo a tus amistades. No, es que ya no, te lo juro que no, te juro que ya no, ya me voy a buscar a otro, ya no quiero con él. Y a la semana, sino que los 2 días ya. O, sí, a los días ya es que me habló, íbamos a salir para hablar. Para hablar. Y ya resulta que regresaron porque no pueden vivir uno sin el otro, mientras que ya se dijeron miles babosadas con nosotros. Pero bueno. Otra relación es la de toda la vida, esa típica en la que desde chiquitos se conocen. Desde chiquitos se conocen, que estuvieron juntos en el kinder, la primaria, la secundaria, la universidad y termina un final feliz. ¿No? ¿A ti no te ha pasado, Fanny, que conoces a alguien desde muy chiquita y que dices, no manches, a romper esta pareja? Ni siquiera me acuerdo de quién los conocí. De repente me aparecen así, con eso de las redes sociales, en Facebook y así, de que te agregan, por ejemplo, pues, compañeros que eran de la primaria o que me decían, es que tú ibas en la primaria conmigo y luego te volví a ver en secundaria, pero siempre estuve enamorado de ti y bla, bla, bla. Y estoy así como de, es que me... Y luego yo me enteré que estabas en Cebetis y me cambié el Cebetis y así para verte. Y yo así de, espérame, ajá. ¿Que se cambiaron las Cebetis por ti? Sí, ajá, y era así de, pero, ¿por qué? O sea, esto es más así como hostigador, se llama. Como stalkear, ¿no? Ajá, no, sí, como ya... que... Ya, sí, ajá. Pero si no te acuerdas de mí, no. Pero de verdad no te acuerdas de... Pero me veías, casi pasabas al lado de mí. No, no me acuerdo de ti, o sea, perdóname, pero es que soy muy despistada y pues la verdad no, o sea, no soy así de acordarme de la gente. Y es lo único que me ha pasado, pero así de conocerlo de años, así de amistad, no. O de noviazgo, así, no. Pero sí conozco a tengo una de mis amigas que sí desde la primera estuvieron. Y ya en la secundaria se volvieron como novios. Y así toda la secundaria, la prepa y hasta la fecha, pues siguen ahí. Creo que cuando tienen su niño o ya, sí, ya no sé, ya no sé. Pero también así era como costumbre. O de verdad estarán muy enamorados. Porque no creo que al estar pasando de tantas etapas no conocieran a alguien más. De hecho sí pasó en la prepa con la chava, pues. Pero así que intentaban terminar o cosas así, pero no, era como, duraban como 3 meses así sin andar y volvían así como que otra vez. Pero claro. Pero bueno, se amaban. Pues sí, esa relación de toda la vida es la que más deja, como que marca, y es como, ahí es donde sí puedes decir, ay, fue el amor de mi vida. Ajá, exactamente. Ay, pero eso no existe. Pero bueno, otra de las relaciones es la que mencionábamos, relación de solo sexo. Que es el free. Ajá. Entonces no quiero compromiso con nadie, pero con esta persona, exactamente con esta así en específico, es con sí. La que me gustaría, con la que me gusta tener acá mis encontrones. Sí, cada no sé, fin de semana a tal hora en tal hotel, ¿no? Así ya definido los horarios. Yo pienso que esas son las peores, porque si algo sale mal, a fuerzas tienen que estar juntos. Exactamente. O sea, hablemos de lo que ustedes quieran, pero esas son las peores, porque si algo sale mal, de verdad, ahora sí ya tiene que estar por el compromiso y por el nada más, es que pues, un ratito de calentura puede salir muy mal, muy mal. Y más si tienen otra relación, ¿no? Así es, y si cada uno tiene relaciones, pero sabes que esta persona va a estar para cuando le digas, ¿sabes qué? Tengo ganas de... Uh-huh. Ahí sí, ya se pone medio raro el asunto. Tengo ganas de... Pero... la otra de las relaciones, antes de irnos al último corte, uh-huh, es la relación demasiado familiar. Esta en la que sus padres hacen tus padres hacen tus padres, y que toda la familia lo conoce, que toda la familia ya lo acepta como tal. Pero cuando terminan es de, ¿por qué lo terminas? Ajá, exactamente. Y que nunca sale de tu círculo familiar. Exacto, o sea, todavía sí, si se acuerda de cuando cumpleaños el abuelo, ahí está en el cumpleaños del abuelo. Y pues, tú ya con tu novio nuevo, ¿no? Así sí, después de o tiempo. O él con su nueva novia. Ajá. No, de verdad, es muy incómodo. Sí, ¿no? Imagínate. Es muy incómodo, porque ahí sí de verdad no puedes como que deslindar esa relación, uh-huh, ese tipo parentesco que ya se pudo haber creado entre esas personas. Sí. Ese lazo ya no se puede romper tan fácil, entonces es muy, muy incómodo que de repente... te digan, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una fiesta a tu tío y quiere que invites a esto. No, es el peor de los casos, ¿no? Sí, porque ya no sabes, ¿verdad? Como, ay, pues lo invitas mejor a él, yo no tengo. ¿A ti no te ha pasado? Al principio sí, con mi último exnovio sí me pasó. Al principio era de que, ay, ¿por qué? Uh-huh. No, invítalo. Y yo así, uh-huh, no quiero, porque pues, o sea, tanto yo con ellos, uh-huh, con su familia me llevé muy bien. Uh-huh. Incluso con su hermano todavía tengo una relación muy padre, pero sí es así como de, no. Incómodo. Ajá, es muy incómodo. A lo mejor sí, pues, dices, bueno, es mi exnovio y es mi amigo, lo que quieras, pero... No quita que hayan tenido ustedes algo y que si terminaron mal sea peor, porque a fuerzas vas a tener que seguir viendo a esa persona por tu familia. Exactamente. Entonces pues, ay no, es muy incómodo, pero ahorita vamos a seguir hablando de eso, vamos al último corte antes de terminar. Vamos con esta canción y ahorita regresamos. We'll be right back. like a wasted space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time, you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just open the night, let the 4th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show them fire, your work. Make them go up as you shoot across the sky. Pues ya para terminar ya esta última, vamos a hablar de las parejitas que... la relación con la expareja o de tu mejor amigo. Ay, esta es típica. Típica. O sea, que la expareja de tu mejor amigo te busca para pedirte consejos, pero al final termina, o sea, resulta de que no se quiere acercar a ti. Pues, ay, es típico. También ahora sí que cae el que quiere. Exactamente. Sí, yeah. Desde un principio deberías decir no. Así de fácil, porque estás hablando de la pareja de tu mejor amigo. Es un código de mujeres. Sí. No, los hombres, las exparejas están prohibidas. Ajá. Prohibidas, tanto para hombres como para mujeres. Pero a muchos y a muchos les vale. Y ni modo, así, no, así es esto. Por eso sí, inventar las palabras putas y zorras y... Barata, fácil. Pero bueno, otra de las relaciones es porque no sé estar solo o sola. Que también volvemos a lo mismo, es un tipo free. Nada más quiere estar alguien como para sentirme acompañado, para sentirme que en tengo soltería alguien. Que tengo alguien. Ahí sí se consiguen a los que quiero. Sí, voy a aplicar esa. Sí, voy a aplicar esa, definitivamente voy a aplicar la de porque no quiero estar solo. Porque ya quiero tener a alguien. La relación de verano. Ese día mucho, ahorita estamos en este tiempo. Que te vas a la playa, te enamoras de alguien. En un antro, en un malecón, donde tú quieras. ¿Cuál enamorarse si nomás quieren Ay, tipo vaselina. El regalito. Tipo vaselina. No, ayer. Pero sí, no, esas relaciones también están como que muy feas porque te vas, o sea, de entrada tienes que estar consciente de que te vas a ir, te vas a regresar a tu casa y ya no se van a volver a ver, o si por alguna razón o por azares del destino se vuelven a encontrar, pues qué padre, qué chido. Pero bueno, ya no te doy más tiempo, Rocío. Pues sí, ya se nos acabó el tiempo. Ya eso pasa cuando llega uno tarde. Pero bueno, disfruten mucho sus relaciones. Es mi único consejo que les doy. Tengan mucho cuidado. Y pues aquí nos vemos el siguiente lunes. No se vayan, ya sigue InfoCool. ¿Y qué creen? Que también voy a estar con ellos. Así que aquí, estaremos acompañando a InfoCool. Acompañándolos de InfoCool. Y pues aquí nos volvemos a escuchar el siguiente lunes a la 1:30. Ahora sí, en punto a la 1:30. Y pues muchísimas gracias por haberme escuchado esta media hora. Espero que les haya servido. Pues bueno, hasta muchísimas luego. Gracias. Hasta luego.